El misterio de la creación. Ese instante sagrado. Buenas noches, estamos aquí en el misterio de la creación, en el aire de Radionauta, 106.3 es la frecuencia, transmitiendo no en el altillo de Lorga Vázquez, sino que estamos aquí en Penthouse, la casa donde nos aloja un montón de veces ya, en los que elegimos hacer y mantener este diálogo con personalidades de la cultura de la ciudad de La Plata y alrededores, que en algún punto intervienen en el hacer, en este caso musical. Con el invitado que vamos a presentar hoy, vamos a hacer una retrospectiva de su agrupación musical que participó desde los comienzos de una nueva ola, podemos decir, que se dio aquí en la ciudad de La Plata. Vino desde afuera. Entonces, en este rato de conversación vamos a hacer una retrospectiva de la escena y de su intervención desde esa banda. La banda es La Patrulla Espacial y estamos aquí con Lucas Bortiri. Bienvenido. Buenas. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo va? Bien, bueno, estamos acá. Ahora estuve pensando cómo encarrilar el diálogo del día de hoy. No dejaste de ensayar, sino que dejaste recién una faz docente, que es la que te ocupa en los ratos libres de La Patrulla Espacial. Y pensaba a partir de eso en el desarrollo de un lenguaje, en el desarrollo de alguien que recurre a vos para tener algunos conocimientos técnicos y también el desarrollo de un lenguaje dentro de un lenguaje, digamos, mayor como es el rock y sus derivados. Así que un poco de eso va a ir la charla en el día de la fecha. También vamos a ver qué onda lo del proceso creativo en tu caso, que te tiene ocupado desde hace cuánto tiempo ya con La Patrulla Espacial. Y hace más de 10 años. 11 y pico. Sí, por ahí más o menos. Casi 12 por ahí, sí. Desde Tierra del Fuego te viniste aquí a estudiar a la ciudad de La Plata. ¿Había escena ya formada? No. ¿Cómo recordás había músicos, eso? O sea, había bandas, músicos. No había lugares para tocar, no había productores, no había medios, había muy poco público también. Pero había muchos músicos, sí, muchos músicos de muchas bandas, me acuerdo, eso sí. Y cada tanto se armaban recitales de bandas locales, festivales, un quincho, ponele. Tocaban 18 bandas todo el día, estaba bueno. Pero era una cosa mucho más mucho más improvisada y que se alimentaba simplemente por las ganas de estar tocando, nada más y nada menos que eso. Sí, escuché en una vuelta esas anécdotas de quinchos eran por fuera de la ciudad, digamos, ¿no? En los alrededores, ¿o no? Lo que pasa es que Río Grande es una en ese momento era más tirando a un pueblo y típico de ciudades chicas, de pueblos, lugares así, como lo es Río Grande. Ahora creció un montón igual, pero cuando yo vivía era bastante chico. Los lugares, viste, los típicos quinchos donde se hacen los eventos sociales, o un 15, ponele, o qué sé yo, una recibida, una reunión, lo que sea, en esos lugares a veces se podía llegar a hacer tipo una especie de recital. Es improvisado, pero se hacía. Y eso era lo que... No había bares. En un momento abría un bar, pero siempre abría un bar que se podía llegar a tocar y después cerraba. Y los lugares en bares para tocar eran para bandas de covers, así como mucho más funcional, ¿no? La verdad que en ese momento no había ningún lugar para una movida que sea distinta a lo que pasaba. Y en la ciudad de La Plata viniste a estudiar, ¿con qué expectativas llegaste a la ciudad? ¿Después de terminar la secundaria o estuviste ahí algún tiempo? No, al toque de terminar la secundaria yo me vine para acá, no sabía si iba a vivir en Buenos Aires o en La Plata. Lo que sabía es que quería hacer música y quería conocer gente que quiera hacer música. Dedicarme de lleno a eso. Y empecé a estudiar música justamente también para conocer un poco de gente y para también para curtirme un poco más yo de cuestiones técnicas. Y empecé a tocar con un montón de gente, con toda la gente que pude. Después pasaron un par de años y conocí un grupo de gente de Comodoro, y estaba Yaman, Tomás, Werner, Tulio, un montón de gente, en fin, que empezamos a hacer cosas en conjunto, y ahí fueron surgiendo, ahí surgió la Patrulla Espacial. Me acuerdo que surgieron los primeros proyectos de Yaman como solista. Antes venían de una banda que con Tulio que llamaba Menage a Trois. Bueno, nada de eso. Me encontré con eso, empecé a estudiar acá en la Facultad de La Plata, me empezó a entusiasmar la movida que había acá en La Plata. Y me terminé quedando acá porque empecé a hacer muchos amigos, empecé a tocar, empecé a tener como un lugar y me terminó gustando más acá que Capital. Al principio, entre el primer y el segundo año que no estuve en Tierra del Fuego, estaba un poco en Buenos Aires y un poco acá en La Plata. Tenía un hermano que estaba viviendo en ese momento ahí, entonces lo iba a visitar, me quedaba allá, cursaba algunas cosas allá, después venía y cursaba otras acá, como decidiéndome. Pero así, en definitiva, me atrapó más el ritmo que había acá y la movida que había acá, que estaba como en ese momento estaba re efervescente y en todos los lugares estaba súper muerto. Porque fue justo la cuestión de Cromañón y demás, que en Buenos Aires, el primer año que vine a Buenos Aires, me acuerdo que salía de lunes a lunes a ver bandas. En Buenos Aires, en La Plata, en Morón, donde sea. Y después de lo de Cromañón, que fue al siguiente año, todo eso murió y no había más underground, no había más bandas para ver en lugares chicos, no pasaba más nada. En cambio en La Plata sí, en La Plata había recitales en casa, recitales en galerías chiquitas para 50, 30, 40 personas. Bueno, y ahí surgieron todas las primeras. Me acuerdo de ahí. Bueno, ahí en ese momento fue cuando recién empezamos a juntarnos, a ver qué queríamos hacer, lo que después terminó siendo la Patrulla Espacial. Pero en esos recitales me acuerdo de haber visto los primeros recitales de El Mató, por ejemplo, de Los Faunos, de Yaman, de, qué sé yo, de Psico Vendetta, el Perro Diablo, que vino un poco después, pero venían de ahí. Claudio Paul, que también venía de 5 Vendetta. Recitales en Sala B, que era una sala de ensayo que se hacían también recitales, que eran para 30, 40 personas. Que de ahí un poco fue como una especie de búnker de la movida del Aptra. Que había. En ese momento es como que. Obviamente a nadie le gusta mucho no está bueno lo que sucedió con Cromañón, pero de alguna manera. Fue como que benefició a La Plata la movida esa, en el sentido de que fue el único lugar donde se siguió, y después a los 3 o 4 años de que se generó esa movida, La Plata explotó de bandas, cosa que en otros lugares no pasaba por una cuestión de que no había un entorno que lo pudiera bancar. Después empezó a surgir Pura Vida, después claro. Empezó a surgir todo un montón de otras cosas más, pero que hicieron que la movida crezca un poco más. Ah, y, como que vi toda esa parte yo. Y en ese sentido hablamos del desarrollo del lenguaje. Me decís que por esa fecha estaban ahí juntando y debatiendo qué iban a hacer. ¿Con qué objetivos o qué pensaban ustedes que querían aportarle a la sonoridad, ¿no? Queríamos hacer música experimental al principio. No queríamos hacer. Nunca nos habíamos planteado hacer una banda de rock and roll, ni de papo blues, ni de ninguna etiqueta, al contrario. Queríamos hacer música experimental, de vanguardia. En ese momento íbamos a ver recitales de Pablo Reche, que es un músico de electrónica que vive en Quilmes, o recitales de Alan Curtis, que era el loco de los Reynolds. Yo me acuerdo que en ese momento curtíamos eso y queríamos hacer como masa sonora. Nada, no queríamos estar en ninguna, y que encontrábamos como ese lugar. De hecho, teníamos como que la Patrulla medio como que funcionaba de a momentos, pero teníamos otro proyecto que se llamaba El Nene. En realidad eran los Metralletas, que éramos como un grupo grande de gente que nos juntábamos a hacer improvisaciones. Y, o sea, venía un cantante y cantaba arriba de las improvisaciones. Entonces era el Nene y los Metralletas, o Lorges, y los Metralletas, o Llaman, y los Metralletas, hay grabaciones de eso. Uh-huh. Y es todo súper experimental, así. No sé, queríamos estar en contra de todo, no queríamos hacer canciones. Hacer ruido, hacer quilombo, o sea, en el escenario hacer quilombo, saltar, gritar, ponerse en bola, no sé. Esas cosas, digamos. Y después, nada, empezó a ver, empezamos a... Me acuerdo que también en ese momento íbamos a ver mucho a los Natas. Ajá. Y creo que de alguna manera eso influenció un poco también a que nos empecemos a... Parte de esa gente, nos empecemos a tirar un poco más al rock, al blues, al stoner. Cosa que yo ya curtía bastante el stoner, porque en Río Grande escuchaba mucha música pesada. Y el stoner es como una rama de eso y yo ya lo... medio como que lo venía curtiendo. Y... bueno, nada, de ahí empezó a surgir la cuestión con la Patrulla Espacial. Y que empezamos a darle más bola a Color Humano, Pescado Rabioso, Led Zeppelin o Hendrix. Y fuimos agarrando un poco de esas cuestiones y salieron los primeros discos de la Patrulla. Que bueno, ya, y son bastante más cancioneros. Claro. Sí. Claro, ya nos escapamos ahí de toda la experimentación que veníamos haciendo. Y igualmente, como que los primeros discos tienen ese tinte experimental, porque nosotros veníamos de eso también, de la música experimental. Y bueno, y en ese sentido, la Patrulla Espacial al día de hoy también se mueve como en un margen que ahora, el 2017, empieza como a tener ahí cierto cauce en la propuesta de Catedral Discos. Que bueno, Sobredosis, el lanzamiento de 2017, vino a formar parte como sería el disco fundacional de claro, Catedral. Sí, el Catedral es un sello que armamos nosotros para editar nuestros trabajos y el primero que surgió editar ahora es Sobredosis, que es el tercer disco que hacemos con la Patrulla Espacial. Un silencio hubo ahí entre el segundo y el tercer disco, a propósito del cambio de formación de la banda, que se fue Vilches. Ahí tuvieron que, bueno, asumir. En ese momento crítico, ¿cómo fue ahí? Me imagino que debe haber sido mucha conversación entre vos y Werner, ahí charlando a ver qué... No, entre todos. No, eso fue un momento... En el disco La Patrulla Espacial, que es el segundo, lo sacamos en el 2012. Y después de que lo sacamos estuvimos tocando 2 años más, 13 y 14. Y ya a fines del 2014 Tomás se va de la banda. Y todo lo... Nosotros teníamos ahí entre medio un disco a punto de ir a grabar, teníamos un montón de ideas como para... queríamos en ese 2014 sacar otro disco, ¿viste? Pero la cosa que la cuestión no estaba para ponerse a trabajar de esa manera. Lo que sí salieron fueron varios simples. Uh-huh. Salió Hechizo de Amor, me acuerdo. El Resplandor, Sobredosis. Son todas cosas que salieron entre medio. Pero nunca podíamos llegar al disco. Y bueno, en 2015 dijimos que ya se había ido Tomás y empezamos a plantear a buscar la manera de seguir adelante con la banda. Y sumamos a Fer y empezamos a trabajar en un disco nuevo que nos llevó 2 años hacerlo, porque también nos llevó, digamos, encontrar el nuevo sonido que estábamos buscando, otro enfoque de la banda y bueno, esas cosas llevan bastante tiempo. Entre medio también surgieron varios trabajos musicales que nos involucraron a todos, que hicieron que el trabajo se hicimos la banda de sonido de una película. Uh-huh. De Román, ¿no? Sí. Y hicimos... Bueno, eso nos llevó unos 7-8 meses entre medio que se cortó el trabajo, ¿viste? Todas esas cosas hicieron que se estire bastante. También igual un poco como que si no hubiéramos hecho esa película tampoco hubiéramos podido hacer el disco, porque lo hicimos con la guita que no... O sea, pudimos hacer toda la producción de editarlo, hacer un video, hacer una presentación linda, todo, porque hicimos un trabajo que se nos pagó bien. Si no, no sé, no lo hubiéramos podido haber hecho. Fue como que la oportunidad. Estamos hablando con Lucas Bortiri de la Patrulla Espacial. Hemos puesto sobre la mesa ahí... varios ítems quizás a desarrollar durante esta charla, el desarrollo del lenguaje, bueno, que es cierto lo que decías, lo de la etiqueta, como rápidamente el rock aparece ahí como una etiqueta que engloba a la música, una cuestión también de, ¿no?, del mercado, pero bueno, esas raíces experimentales también hacen que el sonido fluya, de, ¿no?, que se vaya ahí expandiendo, y que me imagino que esta nueva sobredosis tiene ahí como nuevas cosas que vienen escuchando, sí, y que van nutriendo. Sobredosis tiene cosas que venimos escuchando que por ahí son nuevas, y cosas que escuchamos de toda la vida, y cosas que mucha gente ha escuchado de toda la vida, porque es un disco más pop, entonces tiene como cosas que tienen que ver con la cultura del rock, con la cultura de la música, con la cultura joven, que hoy por hoy es una, ¿cómo decirle?, es una licuadora donde se mete todo y salen cosas. Qué sé yo, todas las propuestas que hay hoy por hoy son como una mezcla de muchas cosas que ya se escucharon. De alguna manera siempre lo deben haber sido, pero hoy quedan en evidencia más fácil porque está la información al alcance de cualquier persona, y cualquier persona que quiera buscar algo tiene que hacer un par de clics y lo encuentra. Entonces nada, une un poco cosas que tienen que ver con música que escuchábamos en la adolescencia y con música que se desprendieron ahora de esas músicas que escuchábamos en la adolescencia, qué sé yo, por ahí cosas que tienen que ver con el rock pesado de los 80, cosas que tienen que ver con el jazz, cosas que tienen que ver con la música soul, cosas que tienen que ver con la música pop y también con las raíces esas del blues. Y también la experimentación también está, en algunos puntos está, no tan evidente, pero hay ciertos momentos del disco donde está pensado desde ese lugar o desde esa cabeza de música de vanguardia, también por decirle alguna etiqueta. Uh-huh. Con la inclusión también del cuarteto de cuerdas, el trabajo en el cuarteto de cuerdas que nunca habíamos hecho nosotros, arreglos para cuarteto de cuerdas, la grabación, la producción y demás, es cosas, eso estuvo bueno hacerlo, fue una experiencia. Y después llevarlo en vivo a eso, con el cuarteto de cuerdas, todo. Está bueno, estamos contentos con lo que salió. Es como algo bastante distinto, si bien es un sonido que no es un sonido que te aleja, ¿no? Es un sonido bastante agradable, si se quiere, uh-huh, o que llama. Pero también es un sonido que es bastante distinto a lo que se viene escuchando en la música independiente en general, tanto en el rock pesado como en el indie o en la música pop o en la música independiente en general que hay ahora. Como bastante distinto, porque no hay muchas bandas que tengan esas referencias que, qué sé yo, como Kiss, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, es un disco que va madurando de a poquito va madurando y la gente va entendiendo hacia dónde íbamos. Es un disco que a primera escucha generalmente provoca como una especie de sorpresa, hay gente que le provoca rechazo y hay gente que se enamora a primera escucha. Y generalmente la gente que le provoca rechazo, si tiene un poco de paciencia, le termina encontrando la vuelta, porque es un poco eso, es distinto a lo que uno está acostumbrado a escuchar. Si uno no es un oyente que tenga el ejercicio de escuchar y que tenga las ganas de esforzarse por escuchar, es un disco que va a costar. Yo cuando escucho música siempre me esfuerzo por darle las posibilidades hasta que entiendo qué es lo que está pasando, pero no es normal que pase eso. Yo hago eso porque yo soy músico. Uh-huh. Si no hiciera eso, no sé. Pero la gente que no sé, que trabaja de otra cosa y que escucha música por placer, no tiene que hacer eso, no tiene por qué hacerlo tampoco. Es como que tiene que escuchar algo y tiene que cumplir la función que quiere. Pero, sin embargo, hay gente que por ahí se toma el tiempo y por eso digo que es algo que va madurando de a poco. Como que la primera instancia es algo raro, después uno lo escucha y empieza a entender qué es lo que pasa. Sin embargo, por ejemplo, pasa que con ese disco hay mucha gente que lo agarró de una y que le encantó. Y entonces, de repente ahora en los shows hay gente nueva, mucha gente nueva. Uh-huh. Y mucha gente vieja que se quedó, que le gustó y se quedó, pero muchísima gente nueva que está yendo a ver la banda ahora, que la descubrió ahora recién a la banda. También hay mucha gente que, digamos, que la que iba antes, que no le cerró y que dejó de ir a los shows. Entonces ahí estamos en una especie de recambio ahora, de público, de recambio de sonido, de imagen, de circuito en el que estábamos tocando. Se abren otras puertas. Estamos en eso. Vamos a ver entonces cómo reacciona la gente al escuchar Sobredosis, el track que le da nombre a la placa discográfica, la 001 de Catedral Discos. Después vamos a ver si ahí tiene un catálogo de principios, a quienes busca interpelar Catedral Discos, y quién viene a sumar a la música de la República Argentina. Escuchamos entonces Sobredosis. Artista y el misterio de la creación. Segundo bloque aquí en el misterio de la creación, un ritmo que invita al baile también, en esta cuestión de la música negras, de lo pop también, sí. Es un disco bailable, una característica de las bandas más conocidas, por decirlo de alguna manera, de la Ciudad de la Plata, a lo que apelar, un recurso, digamos, como el baile. En este caso, ustedes buscaron que sea así, ¿o fue algo que naturalmente se fue dando? Siempre tuvo la Patrulla Espacial eso, siempre lo tuvo. Inclusive hasta cuando hacíamos música experimental. Era como que siempre tuvo algo con el cuerpo, digamos, de movilizar a la gente. Siempre la gente, en la mayoría, hay veces que no, bueno, hay veces que tampoco, no sé, hay una noche mala, no pasa, pero generalmente la gente baila cuando nos hace poco, se mueve, agita, están. Siempre tuvo eso la patrulla, siempre. No sé, es algo que se da de esa manera. Por ejemplo, qué sé yo, en un momento iba a haber mucho a PES y en PES mucho no pasa eso. No quiero decir que esté mal, ¿no? Pero no es una banda que. O los Natas, en su momento también. Los Natas estaba bueno para verlos sentados de repente. Más contemplativo, digamos. Sí. Pero La Patrulla siempre fue una banda que generó como, como agite de alguna manera. Sí. Una característica de la música popular en este mismo espacio de charla y discusión, se hablaba sobre la, la música popular y lo indispensable es que para, entre comillas, entenderla o comprenderla o entrar en sintonía es que te tiene que o atravesar por el cuerpo, digamos, ¿no? Sí. La cuestión del baile. Sí, la cuestión del baile, la cuestión de la lírica, todo es un fenómeno súper complejo como para entenderlo así en. Pero tiene que. Es. Lo popular es lo popular. Entra por todos lados. Se habla una cosa que vos. Que a la escucha, digamos, una y otra vez, de, como del concepto del disco, hay una unidad que tiene que ver con la incertidumbre. Como que es el sujeto que enuncia desde la patrulla espacial. Hay algo que no le cierra, digamos. Como que hay, y bueno, hay varias canciones que bueno, dice no sé lo que pasa, claro. Como que no hay una cuestión ahí del sentimiento como que no termina de conectar y que entonces la música termina siendo un refugio. Bueno, eso vos sos uno de los compositores junto a Werner, el bajista. ¿Qué les pasa ahí cuando se dieron cuenta, lo advirtieron? No sé si es por ahí la preocupación a la hora de escribir las letras, pero es algo que lo fuimos poniendo en la mesa y apareció y lo empezamos por ahí a jugar con eso. En general las letras hablan de las cosas que nos pasan y desde una vista media por ahí fantasiosa y atravesada por una especie de sueño o cosa onírica, pero también tienen algo que ver con la forma de vida que tenemos hoy por hoy en la ciudad, en lo urbano y todo lo que ello implica, ¿no? La forma en que vivimos y como son como descripciones de cosas que nos pasan porque vivimos en la ciudad. Estamos tratando de salir adelante también entre medio de un montón de gente que está tratando de salir adelante como cualquiera y por ahí nuestra manera de expresarlos termina yendo hacia ese lugar que comentás vos, pero en definitiva es no hay tanto trabajo a priori como decir vamos a hablar de esto, de esto, de aquello, sino como que se van dando y lo vamos recibiendo a medida que va apareciendo también. Las cosas esas van viniendo también. No está tan bueno los resultados cuando vos decís quiero hacer así, así, así, y así, así, así, así, y sale eso. Para eso, no sé, ponerte una fábrica de. No sé, de golosina, que vos decís quiero este producto, y haces así, tac. Con la música pasa otra cosa, que es como que van apareciendo las cuestiones y. Te tenés que dejar un poco sorprender también para ver hacia dónde, qué forma va tomando lo que vas componiendo, lo que vas escribiendo, lo que vas haciendo. Y en ese caso la lucha, la pelea por salir adelante a veces te plantea, digamos, relaciones por lo menos incómodas cuando no ingratas, digamos. ¿En qué sentido? Y bueno, por ahí se pueden dar ciertas sociedades perjudiciales, no sé, es como, este también es un tema por ahí medio recurrente en las charlas del misterio de la creación, en el sentido de la autogestión y la producción más, más comercial. Sí. En ese sentido, ¿ustedes cómo están ahí, digamos, acaban de fundar o están ahí en proceso de fundación de un sello discográfico que plantea también un modo de hacer independiente al costado de la industria, pero al mismo tiempo también necesitando de ese sistema como sí, para poder retroalimentarse. Al costado o con la industria o... No sé qué es realmente. La verdad que no sé qué es. Porque ¿quién está al costado y quién está en la industria? ¿Qué es la industria hoy? ¿Hay una industria hoy de la música? Es rarísimo, porque hoy ya, aparte en el 2017, ya es como que hoy un pibe con un celular que es fachero, tiene onda y habla bien a la cámara, compite con Babasónicos. Entonces, ¿qué es la industria hoy por hoy? ¿Viste? No sé qué. Nosotros hacemos las cosas con las cosas que tenemos a mano y con las cosas que podemos y con las cosas que se van dando. Si un día viene un tipo de la industria, entre comillas, y me dice, tomá $1,000,000, haz lo que quieras y dámelo que yo lo vendo, y yo lo voy a pensar, capaz que está buena la propuesta. No sé, nunca me pasó, ¿me entendés? Sí, no es una cosa que diga yo, quiero estar en contra de la industria porque la industria no sé qué... No estoy en esa yo, para nada. Para mí, voy a buscar la manera de hacer que lo que hago salga adelante. No quiero pisarle la cabeza a nadie tampoco, ¿me entendés? No quiero hacerle daño a nadie, simplemente quiero hacer las cosas que me gustan. Hoy no pasa eso de que venga una persona y te ponga $1,000,000 para que hagas lo que quieras, a menos que tengas 2,000,000 de seguidores en Instagram o algo así. No pasa eso, es de otro momento. Inclusive mucha gente por ahí se habla de la industria, porque también hay como una especie de historieta que nos contaron sobre lo que es la industria. Y yo hay veces que pienso en la industria como funcionaba en los años 60, en los 50. Y digo, la puta, hubiera estado bueno de repente estar en un momento así de la música, donde estaban los roles armados y el artista era artista, el productor era productor, el manager era manager, el publicista era publicista, el que hacía las letras era letrista, el público era tal público, la información se circulaba de tal manera que hacía que todo eso tenga que funcionar. Capaz que estaba bueno también de repente tener una carrera en esas condiciones y que se dé bien. Hoy esas cosas ya no funcionan de esa manera. Hoy es todo mucho más. Primero que hay muchísima más gente, hay 7 veces más gente en el mundo que la que había en ese momento, o 10 o 100 veces, no sé. La información corre mucho más rápido, las capacidades técnicas las posibilidades técnicas, si son un poco más. No son tan exigentes como antes y al mismo tiempo están un poco más al alcance de toda la gente, entonces. Qué sé yo, está el cuentito ese de que cualquiera puede grabar en un disco en su casa y subirlo a internet y demás, que es un poco verdad y un poco mentira. Nada, o sea, es bastante raro, o sea, comparar el ahora con la industria son como, no sé, hay que ver bien qué es la idea de la industria que se tiene. No, está buenísimo tener un enemigo, ¿no? Pero está bueno saber quién, o sea... Siento que a veces se agarra como un enemigo a algo que ni siquiera sabe qué es. ¿Qué es la industria? ¿Qué es la industria de la música? ¿Cómo funciona? Es una cosa súper compleja, ¿no? Sí, hay ciertos circuitos, digamos, más estandarizados, digamos, sí. En donde, bueno, vos podés firmar un contrato con una empresa que te graba o te consigue fechas, por ejemplo. Bueno, y muchas veces. Pero eso hoy no pasa. La letra chica, digamos. Eso hoy no pasa mucho eso. Están los mismos chabones de siempre haciendo eso y se pasan la pelota entre ellos y les funciona y ahí está. ¿Está bien o está mal? No sé si está bien o está mal o qué, pero es eso, es así. Pero qué sé yo, el quinto escalón es un fenómeno de internet, de la industria del freestyle, y es una competencia de freestyle que se generó sola grabándose con el celular desde el 2012 hasta ahora, y hoy por hoy es la competencia más grande de freestyle de Latinoamérica gracias a cómo avanzó y cómo creció a través de YouTube. Tienen un programa en Vorterix, cualquier video que se sube al quinto escalón a las 2 horas tiene 500,000 de visitas, y como para que te hagas un número, Un amigo llegó a los 12 millones de visitas en 3 años en YouTube. Juntó $5,000 en YouTube con 12 millones de visitas. Hoy, por hoy, hay un pibe que se llama Paulo Londra, que es un pibito que sale de eso, uh-huh. que hace sus temas, que en 4 semanas tiene 12 millones de visitas en un video. Y YouTube, si juntás en menos tiempo, te paga más. Entonces, ¿qué es la industria hoy? Hay un pibe de 21 años que en 4 semanas junta $5,000 o más, o 6,000, lo que sea, por grabar algo en su casa y subirlo a internet, sin ayuda de prensa, sin ayuda de marketing, más que la ayuda de una gran comunidad virtual que lo está esperando que el chabón haga, porque surge de esa comunidad. Entonces, bueno, sí, la industria está eso, también está esto otro que funciona, que tiene sus lógicas, pero bueno, no hay una cosa que esté bien o que esté mal, simplemente son maneras, ¿viste? Yo por ahí también conozco mucha gente que, o muchos músicos que son más grandes que están en relación con ese tipo de fenómenos, de la vieja manera de hacer el negocio de la música, y siguen con eso y les va a seguir funcionando porque eso también funciona, ¿no? Y ni en pedo se ponen a subirse videitos de ellos con el celular porque no les garpa. Pero bueno, hoy estamos justo en un momento donde se están fusionando las dos cosas. Y es lo que te digo, hoy por hoy uno de esos pibitos le pasa el trapo a Babasónicos, que Babasónicos es una banda que tiene 30 años de trayectoria, que ha llenado estadios en México, en toda Latinoamérica, pero en el nivel virtual, en la comunidad virtual, ves los números y los números se inclinan por otras personas que son gente mucho más jóvenes. Bueno, es un momento bastante especial también, si se quiere, de cómo funciona y cómo se produce música. Y las propuestas y demás. Estamos hablando con Lucas aquí, debatiendo un poco sobre estas, también sobre la industria. Pensaba también en esto de grabar y subir, registrar y subir o publicar. Sí. El tema de los filtros o también como la curaduría, cuándo decidir. Que en el caso de ustedes, bueno, ha pasado un montón de tiempo hasta que sacaron el disco. Sí. ¿Cómo trabajan, digamos, al interior para decir, bueno, hasta acá es el disco, esto queda afuera, quedará para mejores oportunidades? Ustedes, digamos, no sé si se autocensuran, pero sí eligen para que el disco, por ejemplo, tenga ahí un concepto, una idea. Son cuidadosos, sí, de... Sí, somos recontra cuidadosos de eso, sí, lo... Hay un montón de material que se descarta siempre, que capaz que todavía no está cerrado. Siempre dejamos lo mejor de todo, lo mejor que surge de todo el proceso es lo que llega hasta el final. Y siempre hasta lo último de todo estamos terminando de sacar cosas, de pequeños detalles que quedan. Tratamos de que quede bien sólido y concreto todo lo que queremos proponer, que no haya cosas de más ni de menos. Pero generalmente lo que sucede es que hay cosas de más, ¿viste? Uno siempre... Entonces hay que... Y a veces limpiar y sacar cosas duele un poco, pero a la larga es lo mejor. Termina quedando sólido más. Y sí, nosotros terminamos con el disco el año pasado. En noviembre lo terminamos. Teníamos ya el disco masterizado. Después fue todo un proceso. Se vino las vacaciones, por eso lo sacamos en marzo. Uh-huh. Pero lo bueno que fue que en todo ese momento nos pusimos a hacer un video, pudimos hacer la tapa del disco, empezar a pensar otras cosas ya con el disco hecho. Pero bueno, nada, sí, somos bastante de censurar o de quitar cosas o de replantearnos muchas veces y muchas veces ir y volver sobre lo mismo hasta que quedamos conformes. Si bien decís que tuvieron ahí algunas changas, en este caso, por ejemplo, el laburo en la película Román, que ya, sí. ¿Ya se estrenó? No, creo que no se va a estrenar, de hecho. No sé. Ah. Hay un problema ahí, no sé qué tiene. A nosotros nos pagaron, así que hubo. Pero no sé qué pasó, está la película media cajoneada o algo. Ajá. Así, no sé. Hubo momentos críticos, digamos, de replantearse. Porque, bueno, la dinámica de una banda de música está mucho, bueno, en el trabajo, en el estudio, de la composición, sí. Pero también para la instancia pública, digamos, de tocar y tocar. En el tiempo ese que, bueno, estaban ahí esperando, ¿hubo algún tipo de replanteo a nivel personal, del equipo? Porque, bueno, el tema de publicar discos es también como una forma de seguir adelante. ¿Replanteos en qué sentido? No, desde hacia dónde va la banda, si va a algún lado, si Mirá, nosotros, si hay algo que tenemos seguro es que vamos a estar haciendo música, de la manera que sea, ¿no? Pero yo no me veo sin tocar la guitarra, por ejemplo, un día, ¿no? Para mí es como algo más que está ahí. Con respecto puntualmente al proyecto de La Patrulla, fue cuando cambiamos de formación, hubo un momento donde nos preguntamos un montón de cosas y todo lo que fue el 2015, 2016, en el proceso de hacer el disco, de componerlo, de grabarlo y de hacer la música de Estapel, y también que fue todo un trabajo en conjunto de Tulio, Werner y yo. Uh-huh. Todas esas preguntas se fueron a ir contestando y algunas otras las siguen estando hasta el día de hoy. Pero ninguna de ellas hizo que no sé, que digamos, bueno, esto no va más, tenemos que, no sé, dedicarnos a la abogacía o algo así. No, al contrario, siempre vamos a apostar por la música nosotros, que es lo que más nos interesa hacer. También porque para... bueno, en la charla con vos a veces hablamos de la instancia de la producción, digamos, que no solo te ocupa la composición y la puesta en vivo, sino también como armar toda, sí, toda la escena. En esa cuestión de la producción, que, no sé, en periodismo, por ejemplo, hablo de la formación académica acá, la instancia de la producción es algo que uno va como aprendiendo, digamos, y en un equipo de realización audiovisual, radial o de lo que fuere. Siempre como el rol de productor queda ahí bollando, nadie sabe bien qué tiene que hacer. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Estudiaste? ¿Fuiste hablando con otros productores? Yo, mira, la primera fecha que organicé en mi vida la organicé cuando tenía 12 años. En el Quincho de Camionero, en Río Grande, y de ahí en adelante. Muy bueno. ¿Me entendés? Nada, son las cosas que me salen como naturalmente. El tema de gestionar, organizar o cosas que tienen que ver con eso, siempre me salen como sola, las hago. Son súper demandantes, ¿viste? Porque hay que estar encima de mucha gente por ahí para que las cosas se hagan, pero no, tampoco es que tengo a alguien que lo haga por mí. Si tuviera alguien que lo haga por mí, me desligo y me cago de la risa. Pero en un momento estuvimos trabajando con Sandes Discos, con La Patrulla, durante todo lo que fue el disco negro. El disco negro lo editaron ellos. Y en ese momento sí, yo me había desligado bastante, sobre todo en lo que era en Capital Federal, porque en ese momento nos buqueaban ellos, nos metían en fechas, en festivales y demás, y nosotros simplemente íbamos y tocábamos, y se armó toda una especie de movida. Estuvo bueno el trabajo que hicimos. Está bueno, y está bueno también que es algo que uno por ahí va aprendiendo de a poco, es que hay que saber delegar y saber trabajar en equipo, sobre todo en el tema de la producción, porque te involucra un montón de gente, ¿viste? Hay que saber hasta dónde llega uno y a dónde tiene que empezar el otro, para que las cosas salgan bien, ¿viste? Para que no salga nadie muy estresado de más, y que las cosas no se cumplan, ¿no? Para que se cumpla todo y que todos estén contentos, tiene que haber como un equilibrio así de trabajo. Pero bueno, nada, también hay que saber, qué sé yo, la estructura que tiene uno, hasta dónde llega con esa estructura, no andar, no sé, haciendo cosas que le quedan grandes también a... Claro. Es como que hay que medir todas esas cuestiones. Y nosotros siempre fuimos, como te digo, siempre... Salvo igual, cuando trabajamos con Sandes también era un trabajo medio en conjunto. Ellos trabajaban en Capital y nosotros hacíamos La Plata, el Sur, otros lugares. Pero siempre nos autogestionamos de alguna manera. Igual es como que en la música es importante también que haya gente que esté puntualmente haciendo eso aparte del músico. Es importante, no siempre se da, ¿viste? No siempre se da porque son personas muy especiales que hay que tener ahí en esos lugares. Entonces es difícil encontrar una persona que sea prolija, que sepa hacer ese trabajo, que tenga ganas de estar a la noche haciendo esas cosas. Claro. Y que en la que puedas confiar. Entonces, bueno, es una cuestión. Generalmente se van dando orgánicamente, alguien lo termina haciendo. Es muy raro decir, bueno, voy y contrato un manager que y que eso funcione, ¿viste? Porque tiene que haber un proyecto en conjunto, tiene que apuntar la gente hacia el mismo lugar o más o menos hacia el mismo lugar, y tienen que tener un código en común y elaborarlo y plantearse cosas, tienen que trabajar en conjunto todas esas cosas. Es un tema y es algo que no se puede desligar aparte tampoco de la música. La música en sí, el fenómeno musical funciona por los músicos, los productores, los medios y el público. Son como las cuatro patas que hacen que exista, no sé, un circuito musical, una escena o como quieran llamarle, o lugares para tocar y demás. Que si está todo eso equilibrado y en armonía, las cosas generalmente funcionan bien. Estamos hablando con Lucas Bortiri de la Patrulla Espacial a propósito de la música en general. Nos desviamos un poco de puntualmente Sobredosis, pero música de ese disco estamos escuchando durante el programa de hoy. Escuchamos Sobredosis, ahora vamos a escuchar Ecos de Neón, ¿te parece? Dale. Bueno, escuchamos y seguimos aquí hablando con el profe, porque no le preguntamos nada todavía sobre el ámbito académico y la cuestión de su enseñanza. Thank you. El misterio de la creación no está en Facebook. Último rato aquí en el misterio de la creación. Bueno, sobre Dosis también podemos decir que la tapa del disco fue un trabajo aparte, como sí. Dijo hace un rato. Tiene una locación especial, sí. Una instalación lumínica que se llama justamente Notas de Luz, de Gachi Asper. Uh-huh. Ese es. Bueno, en algún momento contaron cómo llegaron ahí. Bueno, que fueron ahí a ver abajo la autopista, flasharon con el lugar. Después vino todo el trabajo con Manuel Cascallar. Sí, sí, sí. Fue un hallazgo eso, estuvo bueno. En realidad, una foto que sacó con el celular un amigo, que la subió a internet, y ahí vimos eso. Vimos y dijimos, bueno, este puede ser un muy buen lugar para hacer la tapa del disco por los colores. Porque iba para el mismo lado donde estábamos planteando nosotros la estética y todavía no encontrábamos, y pensábamos que con esa tapa resumía bastante bien todos los elementos que queríamos poner en juego. La cosa así media ochentosa, que tiene que ver con el hard rock, que tiene que ver con la música pop, que tiene que ver con lo urbano, con la ciudad, te digo, con la noche, con, uh-huh, un poco con algo medio desolado, soledad, fantasioso, medio distópico. Bastante distópico, más que medio, bastante distópico, porque también es como que hay un planteo de que la forma en que tenemos de vivir no es la ideal, digamos, de alguna manera, que es también un poco lo que vos me decías de las letras, ¿viste? Tiene una cuestión así, o como un imaginario distópico, hasta que, aparte, no es que lo tampoco no es algo que lo fuimos planteando a priori, sino que las vamos descubriendo las cuestiones. Hoy la tapa, por ejemplo, la hicimos en diciembre del año pasado, la publicamos en marzo, abril, en junio ya el argumento ese distópico cobró otra fuerza y empezó a tener personajes, esos personajes empezaron a tener como una función ahí adentro, y como que a medida que va pasando el tiempo vamos descubriendo más de qué se trata esa historia que nosotros mismos nos vamos como creando. Y al principio tenía una cosa que no se veían todas las caras, y hoy por hoy se ven más caras. Está bueno lo que va pasando. Uh-huh. Hay que ver hacia dónde lleva. Eso sí que es un misterio todavía. Hacia dónde va a terminar todo. Pero bueno, nada, tiene que ver con todo eso que te digo. Desde los colores hasta lo poético que hay ahí en la foto, que no sé, se cruza como Judas Priest y Daft Punk en un lugar, no sé, uh-huh, una cosa así. Está bueno. Y quedó ahí picando la cuestión académica por conocidos ahí, sí, en común que sí, hay. Sí. Bueno, no, de repente cayó ahí la información, sí, que resultó un joven prodigio, estudiante ahí de la Facultad de Bellas Artes, con medalla y toda esa cuestión. ¿Qué onda ahí? El año que me recibí no se recibió nadie. Por eso. No, fue una buena experiencia la facultad ahí en Bellas Artes. Estuvo buena, la verdad. De hecho, terminaste, digamos. Terminé. Me costó un montón, pero terminé. Hubo un tiempo entre medio que no fui. Tuve como una crisis y la dejé. Pero aprendí varias cosas. Después hubo muchas cosas también, como todo, ¿viste? Que digo, ¿para qué mierda hice esto? Le dediqué tiempo a investigar los madrigales de no sé qué año, que ahora ya ni me acuerdo. Pero otras cosas me sirven. De hecho, no sé, el disco está escrito con cuarteto de cuerda y los arreglos los escribimos nosotros, hicimos el ensayo nosotros. Pudimos dialogar con ese tipo de músicos de par a par porque tenemos las herramientas. Algún lenguaje que hablábamos, sí, al principio. Pero sí. Creo que estuvo bien, qué sé yo, no. Es loco porque ahora yo no le doy ni pelota a la que fui a la facultad. No es que fui a la facultad y eso, no sé, me hizo que tenga un trabajo hoy. Porque era una carrera de música también. O sea, no es que ahora no estoy metido en la cuestión académica. Estoy re lejos de la cuestión académica, no quiero estar ni ahí. No, no es algo que me interese meterle mucho tiempo más del que ya le metí. Es como hay que meterle la misma energía para avanzar en eso, que es lo que estamos haciendo en un proyecto como independiente como el nuestro. Y aparte, bueno, nosotros con menos cosas certeras. Por ahí con la facultad, bueno, sabés que tenés un par de horas, tenés no sé, la obra social, tenés como estás asegurado de un par de cosas. Y un plan de estudio que si vas tachando, en algún momento se va a terminar. Claro, es como todo mucho más lineal. Pero bueno, nosotros se van dando algunas cosas también. Ahora estamos un poco mejor que el año pasado y ojalá que el año que viene estemos mejor y así. Hemos pasado por varios momentos con la banda y hemos pasado momentos donde sí, que estábamos tocando todos los fines de semana y todos los fines de semana iba mucha gente, estábamos re tranquilos, estábamos haciendo guita, podíamos bancarnos los discos. Hemos pasado momentos cuando cambió la deformación la banda, que dejó de ir todo el mundo, no sé, de tocar para 300, 400, qué sé yo, 600 por ahí personas, tocar para 50 durante toda una temporada, fue como algo raro. Pero bueno, nada, son cosas que del oficio también, medio como que son cosas que pasan así. Y ahora estamos en un momento que ha retomado toda esa cuestión. Y con lo académico, por ahí yo cuando arranqué, me acuerdo que me entusiasmaba muchísimo el tema de conocer y saber cuestiones que yo, pues, en Río Grande no me parecían como muy de otro planeta, así, las escalas, los sonidos, las improvisaciones, o, no sé, las cuestiones más estrictas de la música, entrenar la oreja y demás. Y en la facultad toda esa cuestión la tenían súper aceitada y eran súper exigentes, y me acuerdo que me copaba mucho con eso, pero después en un momento fue como muy demandante y muy muy para una música que yo ya no quería hacer, que era la música de vanguardia, y claro, en ese momento no fui más. Tuve como 2 años sin ir y estuve trabajando, en ese momento tocamos un montón también, eso también me dijo, bueno, yo no voy más, me dedico a tocar, chao. Y daba un poco de clases, arreglaba guitarras, arreglaba pedales y tocaba mucho en ese momento. Y aparte tocaba con otras bandas. Y después nada, dejé de tocar con otras bandas, dejé de hacer esos laburos, volví un poco a la facultad para cerrarlo, le metí 2 años y lo cerré. Y me olvidé, dije, le cierro y me olvido, y así fue. Terminé y me olvidé, ¿no? Creo que tardé como 3 años en ir a buscar el diploma. No me entusiasmaba mucho pasar por ahí por la facultad. Y en el taller. Está bueno la facultad, pero es como un. No sé, como es. Como una cosa media. Como, por lo menos para los que hacemos rock y música que tiene. Bueno, para los que hacen otro tipo de música, no, es necesario. Pero yo que estoy en el rock y todo eso, era como una ficción, digamos, la facultad. Claro. Es como dedicarme a hablar de lo que se podría hacer más que hacer. En otros géneros no pasa tanto. En otros géneros, qué sé yo, la gente que se. Yo te digo, Santiago Santero, o en su momento Mariano Etkin, que es cuando estaba vivo, o cualquiera de esos monstruos, es el circuito que tienen que hacer, porque, qué sé yo, Santiago Santero dirige obras en el Teatro Colón, viaja por todo el mundo tocando obras de él, de lo que sea, y después va y da clases en la facultad y es súper respetado por todo el mundo. Ahí es su salsa, esa, ¿me entendés? Es donde tiene que estar y da clases, te habla de la música, de su actividad real como artista, es la que te da. Yo que hago rock no me voy a hacer, no es lo que se estudia en la facultad. Y ni siquiera tampoco en música popular, porque en música popular se estudia más los géneros que tienen que ver con el folclore y, uh-huh. y por ahí lo otro se toma como mucho más por arriba, ¿viste? Inclusive que es como casi, qué sé yo, es como una contradicción, es el rock y la facultad que tienen que ver, no tienen nada que ver. El rock es la juventud y la rebeldía, es un poco, no sé, cagarte un poco en esas, claro, cosas. Y era como una contradicción. A mí siempre se me aparecía esa contradicción mientras estaba, porque tocaba mucho, salía de noche, se volvía borracho, no sé, hacía cualquiera. Y el otro día. Después, durante la semana, tenía que ir a las lunas a las 9 de la mañana a hacer una fuga a 4 voces con José Yelpi. El martes, a que te bajen una línea tremenda de toda la historia del arte, de la música, de una cosa, de una carga gigante. Qué sé yo, en ese momento tenía la energía para como desdoblarme en 2 personalidades y hacerlo. Un Jekyll y un Hyde. Claro, pero ahora ya la verdad que no. No me veo así tocando en una banda y yendo a la facultad a dar clase o a una secundaria a dar clase de música. No me veo, me volvería loco, me parece. Prefiero apostar por algo así como talleres de guitarra. Claro. O talleres grupales de composición o cosas así que sean donde yo sí puedo expresar lo que yo soy y lo que yo me dedico, ¿viste? Que tiene. tiene más que ver con eso. Tengo que encontrar la vuelta todavía ahí. La estoy buscando. Ya va a aparecer bien ahí, claro. Estamos hablando aquí con Lucas Bortiri. Ya la verdad que cuando nos queremos dar cuenta, el tiempo se pasa. Daremos algunos datos que por ahí la población tendría que saber respecto de la Patrulla Espacial, que hizo su presentación, que ya tiene su épica, sí, en Capital Federal. Sí. Fue ahí en Bitflow, aquí en La Plata. ¿Cuándo es el turno de una presentación o bueno, de un próximo recital? Tenemos un próximo recital el 15 de septiembre, viernes, en Guajira. Y estamos viendo, queremos hacer un show más grande a fin de año, en noviembre, pero no encontramos el lugar todavía apropiado. Así que está difícil en ese sentido. Así que vamos a ver qué hacemos. Eso siempre fue algo de La Plata, que si bien ahora está pura vida, ahora hace varios años está pura vida, pero falta como un lugar intermedio entre incapacidad, ¿viste? Un lugar que sea para 500 personas, donde nosotros podamos ir y hacer una producción y estar tranquilos de que va a funcionar todo bien. Porque quizás en el sala ópera o en lugares así más grandes, haces la producción, salen bien, digamos, ¿no? Pero si llevas 400, 500 personas al sala ópera, parece que está vacío. Y se genera una cosa así media fría en el lugar, ¿viste? Porque necesitas que esté lleno el lugar, necesitas que esté lleno y necesitas que la gente transpire y que se sienta ese calor para que sea un verdadero show de rock. Si no, es, no sé, no está bueno para nosotros que el show sea como... No nos suma a hacer un show frío, ¿viste? No nos suma, ¿no? Ya nos ha pasado muchas veces, sobre todo en Capital pasa muchas veces eso, que te invitan a tocar, por ejemplo, no sé, a Vorterix, a Niceto, al Roxy, todos los lugares grandes. Y de repente te quedan grandes y la gente no termina de desenvolverse, no termina de está como, no sé, se genera una onda media fría que nosotros en lo posible la tratamos de evitar. Por eso somos re cuidadosos así de qué lugar tocamos. También está bueno lugares donde la gente esté más cuidada, que sepan que la gente que nos va a ver a nosotros no es gente del Colón. Claro, no es gente quilombo, no hay gente que no hay mala gente que nos vaya a ver, o gente que vaya a hacer quilombo, que vaya a romper lugares, o que la gente que nos va a ver a nosotros es gente copada. Pero bueno, pasan en ciertos lugares acá en La Plata que por ahí la gente se la trata como si fueran delincuentes, ¿viste? Para ir a ver a un recital y decir, no está bueno tampoco eso. O sea, vos estás por haciendo una producción, estás cobrando una entrada, estás vendiendo algo, por decirlo de esa manera, ¿no? Y que alguien vaya y que lo traten como un número así más y que entre y que, o sea, que le metan la mano en el orto para ver si tiene un porro y pará. O sea, primero que si se fuma un porro no te va a hacer nada, chabón. Y segundo que no tenés que tratar así a la gente, ¿viste? Entonces siempre estamos con esa contradicción, que es algo medio histórico acá en La Plata. Por eso, bueno, ya vamos a encontrar el lugar. Ya vamos a encontrar. Ojalá que en noviembre se dé de que podamos encontrar un lugar y podamos hacer el show de Con Cuerdas, que queremos hacerlo y que salga todo bien. Lo pudimos hacer el show con cuerdas ahí en el estadio. Hizo el festival este Provincia Emergente. Sí. Vino la convocatoria de ahí y aprovechamos. Estuvo buenísimo, había muchísima gente. Y sumó por todos lados ese festival. Porque pudimos probar, mostrar el disco de principio hasta fin, cómo se hace, cómo es. La gente lo escuchó. Y después mucha gente que no había visto la banda la conoció, había visto, gustó. Nos quedaron videos, nos quedó material. Claro, eso iba a decir, el plus de postproducción, digamos. Nada, fue un evento que a nosotros nos sirvió, pero un montón. Bueno, Lucas, gracias por compartir este momento. Nos recordamos hablando al final. Sí. Vamos a despedirnos escuchando Trueno Blanco. Dale. También de Sobredosis, que está disponible en disquerías de aquí en la Ciudad de La Plata. Sí. Y está disponible en la disquería, está disponible en Ciudad de Gatos, en esos dos lugares. Y después, bueno, Bandcamp, Spotify. Escuchen en Spotify que nos viene bien a nosotros. Buen dato. Pagan. Es buen dato. Ahora Spotify paga bastante bien, así que escuchen. Mientras más lo escuchen, más nos ayuda. Perfecto. Bueno, será hasta la próxima y nos encontraremos con la audiencia el próximo, algún otro domingo, y con Lucas, bueno, aquí en la casa cuando vengas al taller, y si no, en algún lugar, en algún reducto nocturno. 15 de septiembre en Guajira. Hasta la próxima.